sabanita, no me diste la cabeza. Ándate tu sabanita, no me diste la cabeza. Yo también no te voy a dar. Ay, lo que llevo en mi maleta. Yo también no te voy a dar. Ay, lo que llevo en mi maleta. Yo también no te voy a dar. Ay, lo que llevo en mi maleta. Yo de cuquimbo con maíz. Yo de cuquimbo con maíz. Cuquimbo de agua con maíz. Cuquimbo de agua con maíz. De media nalga con maíz. De nalga entera con maíz. De media nalga con maíz. De nalga entera con maíz. Hasta para dar a para dar. Ilusionado tú me has dejado.